Mientras... Bueno, se hace fuerte de local. Y no juega de local, ojo, no es su casa. ¿Cómo? Y no juega en su casa. Está jugando en el Islas Malvinas. Se hace fuerte de local Quilmes y no en el Once Unido, con lo cual también se cae un mito, ¿no? Acerca de los estadios, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay canchas que son más difíciles que otras, hay canchas que son más más tranquilas que otras. Por ejemplo, las canchas grandes, ¿no?, son mucho más sencillas para los árbitros y para los visitantes. Las canchas que no tienen fuerte localidad, el polideportivo cincuentenario de Formosa, el polideportivo de Mar del Plata, son canchas que son más accesibles para los visitantes. Después vemos los récords, pero a priori es eso. Y después hay canchas como las que no la localidad influye, pero no tanto, porque se juega muy cómodo. Obras Sanitarias, Boca Juniors, son localías que por ahí son Libertad de Suchales, por ahí son más vulnerables. Y después hay estadios donde la localidad se hace sentir. Una de ellas era el Once Unido, Argentino de Junín, en el Fortín de la Morocha. Ahora bien, cuando uno da los números... ¿Cómo? ¿Cómo me decía Santi? No, hubo un ruido de teléfono. Ah, y cuando uno va a los números después, y ve, por ejemplo, que Argentino de Junín descendió de su estadio jugando frente a Boca un partido decisivo, o que Quilmes descendió en el Once Unido, o que ahora va al Poli, como dice Franquito recién, y cuenta de esta gran actuación de local de Quilmes, un poco los mitos de las canchas y los estadios también se van cayendo. Si bien es cierto que hay una presión extra y que al equipo le sienta mejor jugar de local, también un poco ese mito se va cayendo. Cuando un equipo juega bien, va y gana. Cuando un equipo juega mal, puede perder tanto de local como de visitante, ¿no? Y el básquetbol es un deporte muy lógico, en donde si bien el público juega un papel importante, y si bien donde los árbitros también juegan un papel importante, si el partido va palo y palo y se definen las últimas pelotas, ninguna de esas cosas inciden en el momento del juego, ¿no? Si te parece, nos ponemos en comunicación telefónica rápidamente con Fer Olava, que es el presidente de Atenas. Hace mucho que queríamos hablar con él acerca de cómo ve la actualidad de Atenas de Córdoba, preguntarle en este momento también por Atenas después del clásico, que fue una derrota muy dura para el equipo griego, y seguramente nos va a contar su parecer. Felo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día. Ha cambiado el tono, lo escucho muy bajito, Sí, escuchá bajito, ahí me escuchás un poquito mejor. Un poco mejor, pero recién los escuchaba a ustedes en la nota anterior, estaba mucho mejor. Bueno. Ahora bueno, Felo, ¿qué reflexión te merece este momento de Atenas de Córdoba? Hola, ¿cómo? ¿Qué reflexión te merece este momento de Atenas de Córdoba? Bueno, yo creo que esta pregunta hay que hacérsela a los jugadores, los directivos, o especialmente yo, dimos muestra de querer hacer las cosas bien y querer ser protagonista con el equipo que se armó, con lo que cuesta el equipo y todo lo demás. Yo creo que la actuación actual y lo que está mostrando el equipo de Atenas hay que preguntárselo a los jugadores. Cuando vos haces el análisis de los partidos, ¿en qué cosas es hincapié? Vos decís, el equipo juega mal, el equipo es superado por un equipo que anda mucho mejor, o el equipo no pone todo lo que tiene que poner. ¿Cuál es tu visión como hincha, además de ser dirigente del equipo? Mi visión es que el equipo actual de Atenas juega mejor cualquier equipo, sea el equipo considerado de punta o no, así que la actuación que está teniendo ahora no hay equipo que nosotros no seamos inferiores a ellos, así que eso es lo que se está viendo en la cancha y es lo que estoy viendo yo como cualquier otro hincha y los comentarios que se hacen acá actualmente es así. No sé qué pasa con el equipo, quién tiene la culpa de esto, no lo sé. Yo repito y por supuesto soy el principal responsable de todo esto, pero la muestra, lo que dije al comienzo, el equipo se hizo para otra cosa, los nombres están para otra cosa, y lo que se han olvidado de jugar al básquet son los jugadores, no los directivos. Y tu lectura de cómo se arregla esto, ¿cómo pensás vos que puede hacer esto? Porque ya la competencia se está jugando, es muy difícil la situación que está pasando Atenas basquetbolísticamente hablando, ¿cómo crees que se puede resolver? esto lo único que puede pasar acá son ellos, tienen la oportunidad de revertir eso, esta situación, son los mismos jugadores. Yo no sé, ni no me interesa, pero sí es una cosa que uno tengo el orgullo de decirlo, un equipo que está absoluto y totalmente al día. Antes de irse de vacaciones, el 23 de diciembre, cobraron adelantado para irse a la fiesta habiendo cobrado diciembre, y están absolutamente al día todo, se los atiende como cuerpo de rey en lo que necesiten. Bueno, pero después en la cancha no demuestran eso, la actitud de ellos, de los mismos jugadores, por lo que yo estoy viendo, yo opino por mí mismo y me hago responsable de lo que digo. La actitud de los muchachos, la forma de jugar en la cancha no condice con lo que uno pretendía de este equipo. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, ¿no crees que es un equipo entrado en años, grande de edad, como para jugar? Sí, totalmente de acuerdo. Es un equipo de veterano, pero el año pasado dieron muestra que en la segunda fase fue el equipo, si no fue el que más, pues estuvo ahí nomás, el equipo que más partidos ganó, después de una situación similar a la que estábamos ahora. Entonces eso hizo de que uno les dé la oportunidad a los jugadores de tener otro año más, otro contrato. Pero bueno, no se dio así, posiblemente sea la equivocación de uno, pero confiamos plenamente que todavía estaban vigentes los jugadores actuales. ¿Hablaste con Gustavo Mirabel después del partido con el Instituto? No, yo estoy de vacaciones, yo no estoy en Córdoba, ni siquiera fui al partido ese. Simplemente lo atendí porque se trataba de ustedes nada más, pero no. Estoy descansando porque he andado con unos problemas de salud, me operaron de una hernia, así que está un poco alejado y están otra gente en el club manejando la situación y hablando con los jugadores. O sea que no tuviste ningún contacto ni con Gustavo ni con los jugadores. No, nada. Ni ahora, ni cuando. ¿Desde comenzó este año? Desde que volvieron de las vacaciones. Y como hincha de Atenas, porque sabemos el esfuerzo que haces y sabemos todo lo que conseguís y lo que motorizás para que Atenas esté siempre bien arriba. ¿Cómo vivís este momento? ¿Cómo lo transitas? Con una amargura total, con una desilusión total, como que están rompiendo la historia, como que es una camiseta que hay que respetarla más en todo sentido, y personalmente me duele muchísimo porque lo que digo es lo que dije al comienzo de la nota, el esfuerzo personal, lo repito, fue mío, para que se pueda hacer el equipo que se hizo y para tener los tres americanos que uno pensó que con esos tres americanos y con el relleno de los demás estamos para ser protagonistas, como es la intención que ha sido todos los años a través del comienzo de la Liga Nacional. No fue así. El único atenuante que tengo de esto es lo que estoy diciendo, nada más. Está muy bien. Y si vos tuvieses que meter un cambio, ¿lo meterías una vez más o ya no? No, yo no voy a hacer yo ningún cambio. En este momento está se confió en Mirabel por segunda vez. Él es el responsable de esto. Él pedirá los cambios necesarios que haga falta y nosotros le evaluaremos de acuerdo a la situación económica. Lo que no voy a hacer nunca es poner en riesgo lo de la institución, y lo que no voy a hacer yo ahora es seguir haciendo los aportes de dinero que yo hago siempre para que después no vea los frutos en la cancha. Así que la situación está, lo más probable es que Atenas siga como está y nada más que esto. O sea que el recambio temporario de Gerbaudo no va a llegar. No, el recambio de Gerbaudo no se va a hacer tampoco. Vamos a jugar como estamos ahora. Lo único, no sé, está Joaquín, que vos lo conoces, el más grande mío, con el otro segundo vicepresidente, están viendo y hablando con Mirabé, no sé él qué opinará de jugadores nacionales, no se toca ninguno, ahora faltan los otros dos jugadores, por primera vez en la historia de Atenas, por primera vez en la historia y absolutamente en contra de mi voluntad. Absoluta, repito, en contra de mi voluntad son contratos garantidos, cosa que no lo había hecho nunca. Claro, y eso al igual que el de Jones, te genera un gasto extra en el caso de cambiarlos. Sí, yo no sabía que Jones no sabía jugar al básquetbol. Se contrató porque el técnico me lo pidió y porque él es rebotero de la liga. Y también es la primera vez que yo contrato a un jugador sin conocerlo. Como también tengo esa crítica que siempre hemos participado o hemos hecho los equipos nosotros. Bueno, esta vez no conocía al jugador y se contrató. Lo que no claro. sabía que era un jugador que no jugaba al básquet, jugaba otra cosa. ¿Qué fue lo que más te dolió de la derrota con Instituto? ¿Perder el partido o la forma? No, pero podemos perder con Instituto, es un muy buen equipo, que este Instituto está muy bien armado y todo lo demás. Lo que creo que no podemos perder por 30 puntos con Instituto ni con nadie, creo que eso ha quedado a la vista, que ellos en la cancha han demostrado que tienen intención y ganas de ganar. Nosotros no hemos demostrado eso. Y eso es lo que más te molesta a vos, ¿no? Que parece que el equipo no tiene ganas. Exactamente, eso es lo que más me molesta a mí. Se puede ganar o perder, siempre se los digo, pero no así. Yo no creo que se pueda perder por 30 puntos con ninguno. No hay esa diferencia entre ningún equipo de la Liga Nacional. Claro, para nada. Claro. Sí. Claro. Chicos, ¿alguna pregunta para Felo? Felo, volviendo un poco al inicio de lo que fue la temporada, ¿qué pasó con Capelli, que duró solamente 4 partidos? Y Capelli creo que es una muy buena persona, es una excelente persona. Lo que hizo Capelli fue, creo que tuvo la visión temprana de no poder, de darse cuenta de que no podía manejar este grupo, que es lo que creo que es lo que más complejo, y creo que es el motivo por qué estamos como estamos. Y él habló conmigo de la forma que es raro encontrar una persona así, que rescindió su contrato por propia voluntad sin cobrar un día más de lo que él trabajó, y diciéndome eso: no lo puedo manejar este grupo, no voy a sacarle la plata a nadie, me quiero ir. Así que eso fue absoluta y totalmente decisión de él, dejarlo al equipo. ¿Y qué tiene este grupo que no se lo puede manejar y que viene, bueno, atravesando? Lo sabrán los técnicos. Yo participo en todo lo que sea el armado, y después yo no entro al vestuario nunca, pero cuando hay integrantes del equipo que no se hablan, que ni siquiera se hablan entre ellos, estos son los resultados. Primero, un equipo no se arma con grandes jugadores también, el equipo se arma entre compañeros, entre amigos, y que todos tienen para el mismo lado. Creo que en este equipo no pasa eso. Sí, no, se notó el otro día en el Instituto, en el partido televisado que estuvimos en Córdoba, la poca conexión que había de varios componentes del grupo con Walter Baxley, que creo que ya no es la primera vez que pasa, ¿no? No es la primera vez que pasa, viene ya hace rato ese problema. Yo lo único que hice hace poquito, que estuve en Córdoba, hice una reunión con él, con Baxley y con Pete Michael, para pedirle por favor la relación entre ellos. Me la prometieron que se iban a limar las asperezas, pero después estoy enterado de que no, que eso no ocurrió. Imagino cómo estás en este momento, ¿no? Porque sí. Has hecho un gran esfuerzo económico para poder poner un equipo confiable, un equipo importante dentro de la cancha, para que respeten la historia de Atenas. Tu momento político, que tenés muchas cuestiones, tu vida particular, tu vida familiar, y encima le tiraste este fierro caliente a tu hijo Joaquín, ¿la verdad? No, yo no he tirado ningún fierro caliente a nadie, soy el fierro caliente. Lo castigaste. No, lo puedo castigar así, menos un hijo, no, de ninguna manera, entregarle un equipo así, no. Yo no le esquivo el bulto, vos me conocés, Fabián, de ninguna manera. Pues, que hay que terminar esto de una forma, bueno, hay que seguir peleando y amargándose como lo estamos amargando. Seguro. ¿Puede ser que Baxley no continúe en el equipo? No, hasta ahora no me han dicho absolutamente nada, eso ha estado latente siempre, por eso mismo intervine yo en tratar de limar esa pereza con el otro americano, pero hasta ahora, hasta hoy, no hay absolutamente nada, pero de que lo quieren enderezar al americano de todas formas, lo están haciendo, eso sí me consta, pero ahora no hay absolutamente nada. Aparte de desafectarlo, hay que ver también cuánto cuesta desafectarlo, no es decir desafectarlo y se acabó, hay que ver eso. capaz que aquel que lo quiera sacar del equipo va a tener que poner un poco de dinero para poder pagarle, ¿no? Y claro, por eso son cosas que hay que verlo, pero no hay nada de eso en este momento, no hay nada hablado ni nada. Felo, te hago la última y te dejo porque sabemos que estás de vacaciones y te agradecemos mucho el contacto. Y teníamos muchas ganas de hablar con vos porque sabemos que siempre nos contás y nos cantás tus verdades. Con respecto a lo que ha pasado este año en Atenas de Córdoba, ¿cuál sería el mejor escenario que le pueda pasar a Atenas en esta temporada? Y si no llega a ser lo que vos pensás, ¿qué decisión vas a determinar con el equipo? No, ninguna, muchachos. No, tomar decisiones drásticas, no se pueden. Estaría inventando yo para tratar de contestar esta pregunta. Acá la única cosa que hay que ver es Baile, no se habla con los jugadores. Bueno, es que me dice el técnico que no lo quiera Baile, que lo cambie. Y repito lo que dije recién, para saber cuánto cuesta desafectarlo, no, al jugador. Así que ese es uno de los temas. Capaz que no. Estoy hablando yo con ustedes ahora y se esté desarrollando alguna otra expectativa en Córdoba. No quiero macanearle yo a ustedes. Y otra cosa no se puede hacer, otra cosa no vamos a hacer. Parece mentira, pero me duele el alma cuando tengo que pensar que tengo que tratar que no se vaya el descenso de Atenas, no lo puedo conseguir. Así que y seguir así. El esfuerzo, repito lo que al comienzo, creo que le he dicho 5 veces lo mismo. El equipo que Atenas armó, no lo armó para estar como estamos, nada más que eso. Bueno, Felo, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, te mandamos un saludo enorme y estamos en contacto. Gracias, muchachos, les dejo un abrazo para ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias. Ya. Bueno, la palabra de Felo Lava, que no, siempre diciendo cosas, ¿no? Haciéndose cargo de lo que se tiene que hacer, peleando por lo que tiene que pelear.